la siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. Coronavirus, informan 425 muertes y detectan 8.185 nuevos casos. Desde el Ministerio de Salud explicaron que las provincias de Buenos Aires y Santa Fe sumaron fallecidos que no habían sido registrados. Es la cifra más alta desde noviembre. El gobierno distribuyó la segunda dosis de la Sputnik 5 y apuesta a vacunar al 85% de la población mayor de 18 años este año. El gobierno pondrá en marcha a partir de hoy la aplicación de la segunda dosis de la vacuna Sputnik 5 para las personas que ya recibieron el primer componente. Y, según fuentes oficiales, se prepara para vacunar al 85% de la población mayor de 18 años antes de fin de año. La meta abarca a unas 25 millones de personas, según el Ministerio de Salud a cargo de Ginés González García. En base a los contratos que la Argentina firmó con la Federación Rusa, la Organización Mundial de la Salud y el laboratorio AstraZeneca, la Argentina contará en los próximos meses con las vacunas necesarias para alcanzar la inmunización de poco más de la mitad de la población. Vacuna de Pfizer. ¿Qué dicen expertos argentinos sobre las muertes en Noruega? En Noruega, 33 personas mayores de 80 años murieron luego de aplicarse la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus. Si bien esto alarmó a las autoridades sanitarias a nivel mundial, los expertos consultados por La Nación señalan que, si bien hay que estudiar todos los casos, es muy posible que se haya vacunado a un grupo poblacional de extrema fragilidad, no solo por la edad, sino también por sus enfermedades preexistentes. Esta cifra de fallecidos no se replicó en Estados Unidos o Israel, dos de los países que más utilizaron la vacuna de Pfizer. Hoy, las autoridades sanitarias del país nórdico informaron que no hay un vínculo establecido entre la vacuna Pfizer-BioNTech contra el COVID-19 y la muerte de personas vacunadas en ese país, aunque recomendaron realizar una evaluación médica a los ancianos y personas frágiles antes de inocularlos. Camila Stoltenberg, directora de la Autoridad Noruega de Salud Pública, declaró que en lo que respecta a las causas de las muertes, no hubo análisis. Pero lo más importante es recordar que 45 personas mueren cotidianamente en las residencias de ancianos de Noruega. Por lo tanto, no se ha establecido que haya un exceso de mortalidad ni que el mismo esté relacionado con las vacunas, agregó la funcionaria. Escobar, preocupación en el gobierno porque el buque de gas no puede funcionar. Se trata de un tema de preocupación en el gobierno. Desde octubre, el buque emplazado en Escobar, que permite la importación de gas natural líquido, está sin actividad, ya que el Juzgado Federal de Campana ordenó clausurar aquella terminal portuaria basado en una denuncia de 2011 de peligro de muerte urbana masiva. El buque regasificador de Escobar es el único que quedó luego de que el gobierno anterior despidiera al que estaba en Bahía Blanca. Ahora, en momentos de caída de la producción local y luego de que Bolivia se comprometiera a exportar menos gas, el abastecimiento por Escobar se vuelve aún más estratégico, como admiten en la Secretaría de Energía. No se puede no contar con el buque de Escobar. Implicaría tener que cortar el gas a los industriales o tener un sobrecosto fiscal, porque hay que reemplazar ese suministro con la quema de combustibles líquidos, que son más caros, dicen en la cartera que dirige Darío Martínez. Para ello, la Secretaría está preparando la documentación necesaria para pedir que, apenas termine la feria judicial, se presente el Estado como tercero afectado, ya que la demanda es contra YPF, que es quien opera la terminal junto con IEASA, la ex ENARSA, la compañía estatal de energía. Estamos haciendo peritajes para que se levante la cautelar. El buque está emplazado en Escobar hace 10 años y jamás hubo un problema, enfatizan en el gobierno. Pinamar prohibirá el ingreso a las playas con heladeras y parlantes. Desde hoy, en los balnearios de este partido de la costa bonaerense, estará prohibido ingresar a la zona de playa con heladeras conservadoras y equipos de música. Según pudo saber La Nación antes del mediodía, Martín Yesa firmará un decreto para establecer la prohibición, que buscará desalentar las reuniones de jóvenes que, ante la falta de locales bailables, organizan encuentros en la playa. Regirá para todos los balnearios del partido: Pinamar, Ostende, Valeria del Mar y Cariló. Queremos ver si con esta medida podemos disuadir un poco mejor a los jóvenes que se juntan en la playa a tomar y bailar en grandes grupos, dijeron fuentes municipales a La Nación. La ANMAT aprobó el test argentino para la detección rápida de coronavirus. La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica aprobó el primer test rápido creado por científicos argentinos, que permite saber si una persona está o estuvo infectada con el nuevo coronavirus. El Instituto Nacional de Tecnología Industrial aportó al nuevo producto la provisión de un insumo clave que se emplea en el proceso de obtención de una proteína del coronavirus, dijo un comunicado del organismo. Ante el aumento de casos, una de las acciones clave para controlar la propagación del COVID-19 es la realización de testeos. Teniendo en cuenta esta demanda, científicos del consorcio SINDEFI Bambú desarrollaron el primer test serológico rápido nacional, que mediante una gota de sangre permite saber si la persona está o estuvo en contacto con el virus SARS-CoV-2, agregaron desde el INTI. MasterChef Celebrity, Claudia Villafañe es la ganadora. Con un elegante traje blanco, Santiago del Moro dio comienzo a la esperada final del MasterChef Celebrity, que terminaría coronando como ganadora a Claudia Villafañe. Entre aplausos, el conductor le dio la bienvenida a los tres miembros del jurado, Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis. Ellos expresaron la alegría que significaba la instancia de la final y Germán confesó: "Estoy muy feliz que ellas dos llegaran hasta acá y va a ser muy difícil elegir a una". Bitcoin, ¿qué dicen Warren Buffett, Elon Musk y Marcos Galperín sobre la inversión de moda? Desde su aparición hace apenas 12 años, las criptomonedas han sido objeto de críticas y aclamación. Su potencial de convertir pequeñas inversiones en grandes éxitos por su alta rentabilidad ha nuevamente atraído la atención del público tras superar el Bitcoin, la criptomoneda más célebre, los $40,000 por unidad. No todos, sin embargo, miran con simpatía el volátil comportamiento de esta novedad tecnológica. Warren Buffett, director ejecutivo del holding Berkshire Hathaway, ha sido uno de sus detractores más críticos en los últimos años. En febrero de 2020 compartió su visión sobre el tema en una entrevista en Squawk Box, un programa de la señal estadounidense CNBC, que tuvo a las criptomonedas como uno de sus ejes principales. Según él, las criptomonedas básicamente no tienen ningún valor ni producen nada. No se reproducen, no pueden enviarte un cheque ni hacer nada. Uno solo queda esperando a que aparezca alguien y le pague más por él. Bajar un cambio, historias de los que dejaron la ciudad para vivir frente al mar. Ya sea para reencontrarse con un amor de la adolescencia, concretar un sueño de pareja de vivir frente al mar o simplemente bajarse de la vorágine de las grandes ciudades, la pandemia aceleró decisiones de familias que resolvieron instalarse en el partido de Pinamar y así convertirse en nuevos residentes de las ciudades balnearias. ¿Qué encontraron? Calidad de vida, según dicen. La Nación habló con algunos de los que llegaron en los últimos 3 años a Pinamar. Según datos oficiales, en los últimos 13 años, el partido de Pinamar fue el municipio de la provincia de Buenos Aires con el mayor crecimiento demográfico, con un 84%. Esta tendencia se aceleró durante la cuarentena por el COVID-19. Coronavirus. Estados Unidos no levantará las prohibiciones de viaje pese al anuncio de Trump. El presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, levantó ayer las restricciones de ingreso a la mayoría de ciudadanos no estadounidenses que recientemente hayan estado en Brasil y en gran parte de Europa a partir del 26 de enero, según informó la Casa Blanca. Sin embargo, minutos después de dada a conocer la noticia, la prensa de Biden señaló que no acompañará la medida. Esta medida es la mejor manera de continuar protegiendo a los estadounidenses del COVID-19, al tiempo que permite que los viajes se reanuden de manera segura, dijo Trump en una declaración emitida por la Casa Blanca. No obstante, minutos después, la futura portavoz de la Casa Blanca difundió que el gobierno de Joe Biden no prevé levantar las restricciones de viaje por COVID-19 a gran parte de Europa y Brasil, contradiciendo la medida que acababa de anunciar el presidente Donald Trump. Encuesta: ¿quiénes son los gobernadores con mejor y peor imagen del país? Los gobernadores con la imagen positiva más alta en sus respectivas provincias son Sergio Uñac de San Juan, Gustavo Valdés, Corrientes, y Horacio Rodríguez Larreta, Ciudad de Buenos Aires. En contraposición, quienes tienen la valoración más baja en sus distritos son Alicia Kirchner, Santa Cruz, Mariano Arcioni, Chubut, y Omar Perotti, Santa Fe. Los datos surgen del informe interprovincial elaborado por la firma de opinión pública CB Consultora, mientras que UNIAC obtuvo en enero de 2021 un 66,9% de aprobación en su provincia, Valdés en Corrientes sumó un 66,4% y Larreta un 65,8% en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, a pesar del buen puntaje, el jefe de gobierno porteño vio reducida su popularidad en el último mes. En diciembre de 2020, Larreta contaba, de acuerdo al informe, con un apoyo del 67,4%, un 1,6% mayor. Más drástica todavía fue la caída en la imagen positiva de Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires. En diciembre contaba con un 56,9% de aprobación, mientras que unas semanas después su popularidad se vio reducida un 5,7%. La imagen de Kicillof fue, de todos los gobernadores, la que más se redujo en este periodo, mientras que la de Ricardo Quintela, de La Rioja, fue la que más aumentó, un 8,7%. En lo más bajo del ranking, Alicia Kirchner cuenta con un apoyo en su territorio de apenas el 42,8%, Arcioni del 43,1% y Perotti del 46,4%. En la mitad de la tabla se encuentran políticos que gobiernan su territorio desde hace ya varios años, como Gildo Infran, de Formosa, que cuenta, de acuerdo al informe, con el 60,6% de apoyo, y Alberto Rodríguez A, de San Luis, con un 57,2% de popularidad. También se encuentran en esta posición de la tabla Juan Schiaretti, de Córdoba, Gerardo Zamora, Santiago del Estero, y Juan Mansur, de Tucumán, entre otros. La imagen del presidente. El informe también incluye la imagen provincial de los dirigentes a nivel nacional. El presidente Alberto Fernández posee su popularidad más alta en la provincia de Chaco, donde tiene el 68,4% de apoyo, mientras que en la ciudad de Buenos Aires tiene su valoración más baja, 36,6% de imagen positiva. El distrito donde más aumentó su imagen con respecto al mes anterior es en Tierra del Fuego, mientras donde más se redujo es en la provincia de Buenos Aires, bastión del peronismo. Por otra parte, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner posee su imagen positiva más alta en la provincia de Santiago del Estero, 61,5%, y su imagen positiva más baja en Mendoza, 23,5%. Su hijo, Máximo Kirchner, presidente del bloque Frente de Todos en la Cámara de Diputados, posee también su imagen más baja en la provincia cuyana y su valoración más positiva en Tierra del Fuego, 52,3%. El expresidente Mauricio Macri arranca 2021 con imagen negativa superior a la positiva en todas las provincias del país. Su imagen positiva más alta se da en CABA, 45,7%, y su imagen positiva más baja la tiene en la provincia de Santiago del Estero, 21,6%. Con intereses, investigan a 2.000 empresas que podrían tener que devolver el ATP. Se puso en marcha la investigación de las empresas que desobedecieron los requisitos del ATP, la ayuda estatal para pagar salarios. Desde fines de la semana pasada, las compañías comenzaron a recibir notificaciones por parte de AFIP en las que se mencionan posibles incumplimientos que traen aparejados la obligación de efectuar las restituciones pertinentes al Estado, es decir, devolver el salario complementado otorgado en alguna de las rondas del programa. Según pudo saber La Nación, el viernes pasado se enviaron las primeras notificaciones a 2.000 compañías que habrían violado alguna de las condiciones, que incluyen la distribución de utilidades, la recompra de acciones y la compra de dólar MEP, o contado con liquidación, CCL. AFIP seguirá enviando notificaciones en los próximos días. La muerte del fiscal. Una marcha renovó su pedido de justicia por Alberto Nisman. No fue suicidio, fue magnicidio. Coreaba el centenar de personas que este lunes, como cada 18 de enero, volvió a elegir la Plaza del Estado del Vaticano junto al Teatro Colón para exigir justicia por el fiscal Alberto Nisman a 6 años de su muerte. Un aplauso espontáneo, silencio a aquel grito cuando llegaron Patricia Bullrich, presidenta de PRO, y junto al diputado Waldo Wolf. Los dirigentes participaron del acto convocado por redes sociales por grupos que se definen como republicanos. Somos siempre los mismos, a ella ya la conozco, señalaba una de las manifestantes mientras saludaba a otra que acomodaba su bandera. Desde un megáfono se pedía respetar la distancia social y pararse en las cruces hechas con tizas en el piso. La mayoría llegó portando banderas argentinas, fotos del fiscal, carteles y un listón negro. Tres hermanos de 8, 10 y 13 años murieron ahogados en el río Paraná. Tres hermanos de 8, 10 y 13 años fueron encontrados muertos este lunes por la mañana en el río Paraná en Misiones. Según informaron Hoy, fuentes policiales se habrían metido a nadar el domingo por la tarde en la localidad misionera de Wanda. Los niños ingresaron al agua alrededor de las 17, según le relató a la policía un joven de 25 años que se encontraba en el lugar y observó cuando se metían al río. Al ver que no salían, el joven dio aviso a las autoridades, que acudieron inmediatamente a la zona para realizar la búsqueda. Los cuerpos fueron hallados alrededor de las 9 de la mañana de este lunes. El operativo de búsqueda estuvo a cargo de buzos tácticos de Prefectura Naval Argentina y agentes de la policía local. Intrigas vaticanas. Procesará a la dama del cardenal por malversación de fondos. Ciudad del Vaticano. El Vaticano abrirá un juicio a la llamada dama del cardenal, la asesora de un influyente miembro de la curia, por malversación de fondos, anunció este lunes la justicia vaticana. Cecilia Maronia, una joven consultora italiana a la que la Santa Sede le había confiado €500.000 en una cuenta en Eslovenia y que por ello había sido detenida brevemente a mediados de octubre en Italia por solicitud del Vaticano, deberá someterse en pocos días a la justicia vaticana. Las revelaciones a la prensa italiana sobre esta misteriosa mujer, apodada la dama del cardenal o la dama de los €500.000, sembraron graves sospechas sobre el cardenal Angelo Becciu, un importante prelado destituido repentinamente el 24 de septiembre por el Papa Francisco por la sospecha de estar involucrado en la malversación de fondos. Según un comunicado emitido este lunes por la Fiscalía Vaticana, el juicio contra Cecilia Maronia es inminente. El Vaticano, que había exigido inicialmente la extradición de la mujer, renunció a ella de manera de poderla procesar libre de medidas cautelares. Maronia, que estuvo unos días detenida en la cárcel de Milán, comparecerá, por lo tanto, en libertad ante el Tribunal Vaticano. Un fuerte terremoto sacudió San Juan y se sintió en otras provincias. Un fuerte terremoto de 6.8 en la escala de Richter tuvo su epicentro en la provincia de San Juan, minutos antes de la medianoche, y se sintió en otros lugares del país. Según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, el fenómeno alcanzó su máxima intensidad a las 23:46 y tuvo una profundidad de 10 kilómetros, mientras que su epicentro fue a 54 kilómetros al sudoeste de la capital local. Se reportan daños de manera preliminar en Santa Lucía y otros departamentos sanjuaninos. Aún no se reportaron daños o heridos en la provincia, pero algunos sectores de la ciudad de San Juan se encuentran con importantes cortes de luz. Es uno de los terremotos más fuertes de los últimos años que se registran en el país. El fenómeno afectó a Mendoza, Córdoba y Chile. También en redes sociales, miles de usuarios reportaron que el movimiento se sintió en el litoral y en la provincia y ciudad de Buenos Aires. El gobernador de la provincia, Sergio Uñac, envió tranquilidad a la población y pidió que pongan en práctica las medidas para prevenir incidentes. En este momento quiero transmitir calma a las familias tras el sismo que hemos vivido en San Juan. Pongamos en práctica todas las medidas que hemos aprendido para prevenir incidentes mientras estamos abocados a conocer el impacto del mismo para colaborar en todo lo necesario, escribió en su cuenta. La pregunta de Marcelo Benedetto a Carlos Tevez que generó repudio en las redes. El futbolista de Boca Juniors, Carlos Tevez, está atravesando una situación personal difícil por el delicado estado de salud de su padre. Sin embargo, el Apache decidió presentarse igual en San Juan, aunque con retraso, para disputar la final de la Copa Diego Maradona ante Banfield e incluso logró marcar un gol en la tanda de penales que consagró a su equipo. Un caso de corrupción reveló una grave amenaza ambiental en Santa Fe. El interrogante sobre el impacto de los casos de corrupción se hace palpable en la causa judicial que envuelve a la petroquímica Bermúdez, una planta situada sobre el río Paraná a 5 kilómetros del límite con Rosario. Es una bomba ambiental, definió el fiscal Luis Schiappa Pietra, que llevará a una audiencia imputativa al empresario Sergio Tasselli, a su hermano Máximo y al ex jefe de los fiscales de Rosario, Patricio Serjal, a los que acusará de pactar el archivo de una causa en la que se investigaba el desastre ambiental que se originó en la planta de insumos químicos de 20 hectáreas. De ese predio que Tasselli, actualmente procesado en la causa de los cuadernos de las coimas, adquirió en 1998 y cerró en 2013, como otra decena de empresas que compró en los 90, desaparecieron 850 tubos de gas de cloro de una tonelada cada uno, una sustancia altamente tóxica, según el acta 197 del Ministerio del Medio Ambiente, que consta en la causa. El escape de gas es de tan solo uno de esos tambores. Provocaría la evacuación de las poblaciones de ciudades cercanas como Capitán Bermúdez, Granadero Baigorria y el norte de Rosario, señala uno de los informes. Coronavirus. La Argentina envió a México insumo para la vacuna de AstraZeneca. La Argentina envió este lunes a México el principio activo para elaborar unas 6 millones de dosis de la vacuna desarrollada por el laboratorio británico AstraZeneca y la Universidad de Oxford, informó el canciller mexicano Marcelo Ebrard. Hoy, lunes, se envía desde Argentina el principio activo de la vacuna AstraZeneca para iniciar proceso de envasado final, escribió Ebrard en su cuenta de Twitter, en la que compartió la información divulgada por un medio del país sudamericano. Agregó que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, responsable de la estrategia sanitaria mexicana contra el COVID-19, brindará mayor información sobre el tema durante un informe diario sobre la pandemia. Pablo Yedlin dijo: se ha comunicado muy mal, hay errores gravísimos con las vacunas. En el despacho de Pablo Yedlin solo hay dos cuadros, uno con un diploma de la Cámara de Diputados, el otro con dos fotos que lo muestran junto al gobernador de su provincia, Juan Mansur. Sobre su escritorio, una hoja en blanco y un lápiz negro rápidamente se convertirán en el pizarrón donde buscará graficar y desglosar sus respuestas. Gajes de un profesor en salud pública que durante la conformación del gabinete de Alberto Fernández sonó como posible ministro de Salud. En la entrevista con La Nación, el actual presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja se suma a los esfuerzos del gobierno por afirmar que la vacuna Sputnik V es confiable, pero también reconoce que los errores en la comunicación oficial generaron desconfianza entre la población. También que el operativo de vacunación se ha demorado muchísimo. Nada comparado con lo que piensa de la oposición, o al menos de un sector, al que le adjudica la intención de hacer daño en medio de la pandemia. La oposición dijo que habilitarán las sesiones remotas si se excluyen las reformas judicial y de la procuración. ¿Van a poder sesionar en enero? Podemos sesionar en forma presencial, ahora hay vuelos. Creo que esa nueva artimaña se les está empezando a complicar. ¿Por qué? No me parece bien que lo usen en ese sentido, lo que debería definir el quórum, que es el voto de la gente. La sesión remota les da una posibilidad más a los diputados del interior de participar. Deberíamos cambiar el reglamento para que sea válida para siempre. Igual hay que vacunar a todos los diputados. Amazon en la Argentina. La empresa busca gerente para su filial local. Paso a paso, Amazon expande su operación en la Argentina. si bien todavía no tiene actividad local, su tienda online de venta de libros y otros productos, que sí funciona en Brasil, la empresa fundada por Jeff Bezos avanza en su negocio tecnológico y busca un ejecutivo para liderar su oficina local. Se trata de Amazon Web Service, la unidad de infraestructura digital y servicios de computación en la nube de la empresa, que desde la semana pasada está reclutando profesionales para ocupar el puesto de country leader en la Argentina y apuntalar uno de sus departamentos más activos. Y no es un puesto menor. AWS, Amazon Web Service, es el negocio más rentable de la compañía. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.